cual representa un destino distinto. Y ahora veo en tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Y ahora veo en tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Ser fiel y deja verse sinceros somos a una revolución que despierta y de pie esperamos. Bajo tu cambio sobran fuerzas, bajo tu cambio sobran fuerzas, porque creemos en nuestras ideas y hay resistencia, y porque caminamos del mismo lado dando lucha desenmascarando. Porque caminamos del mismo lado, dando lucha, desenmascarando, desenmascarando. Buen día para todos, ¿cómo les va? Estamos comenzando una nueva mañana aquí en Recorte Informativo. Hoy tendremos, bueno, varias noticias para compartir. Ya encarando las últimas horas de la semana, aunque todavía falta bastante. El lunes tendrán todo lo que hemos trabajado durante estos días. Ha sido una semana cargada de información, bastante pesada para trabajar, bastante difícil para tratar. No es fácil para nadie, se lo puedo asegurar. Hablar todos los días de algún caso de gatillo fácil o probable caso de gatillo fácil, de tantos jóvenes que pierden la vida, se hace muy difícil encarar esa responsabilidad desde aquí, desde este micrófono, asumiendo esa responsabilidad. Pero la asumimos y a partir de ella tratamos de construir consenso, tratamos de buscar el diálogo, el debate, tratar de abrir un poco más la cabeza acerca de qué es lo que pasa en nuestros barrios, qué es lo que pasa en nuestro distrito. Hoy se cumplen 42 años del asesinato de Ernesto Che Guevara. Creo que la mejor manera de recordarlo o homenajearlo, no me gustan mucho los homenajes, pero creo que la mejor manera de recordarlo es siguiendo por este camino, el que empezamos nosotros desde este medio, desde este programa, y el que sigue cada uno que apuesta a algo diferente, que apuesta a aquellos valores que se han perdido. Ya dijo Ernesto Che Guevara, ¿cuál es la cualidad más importante de un revolucionario? Le preguntaron alguna vez, y él dijo el amor. Y creo que esto nos define a todos. El amor por la justicia, por la verdad, por los derechos. El amor por la vida, el amor por el mundo, el amor por querer cambiar siempre, para mejor. Esos fueron los lazos que el Che fue tejiendo toda su vida, hasta que decidió llegar a Bolivia y empezar a anotar en un libro todo lo que le pasaba, día a día. Quien lee ese libro se da cuenta cómo había cambiado en parte también el pensamiento del Che, cómo había madurado su forma de escribir, su forma de analizar el contexto en el que se luchaba. Y hoy trajimos para compartir algunos textos de este libro, sobre todo el último, el más importante creo, el del 7 de octubre, el que escribió dos días antes. El 7 fue el último día que escribió. Ayer lo apresaban, lo detenían luego de haber quedado herido, y hoy lo asesinaban en la higuera. Simplemente creo que es esto, recordarlo por su acción, por su entrega, por su solidaridad, por su amor por la vida y su amor por un cambio. Creo que todos lo recuerdan por eso. Prefiero no quedarme con lo que dirán los demás acerca del Che, si fue amigo o no de Fidel, si Fidel lo abandonó, tantas cosas que se dijeron, tantas cosas, ¿no? Quiero quedarme con lo más humano de él. Creo que era todo, pero quiero quedarme con esa parte, con su ejemplo de vivir. Con eso quiero quedarme. Así comenzamos Recorte Informativo en esta mañana. Son las 9 y 21 minutos. Ayer escuchaba en vivo el refrito, programa que hacen aquí los compañeros Diego, Martín y la chica que no recuerdo el nombre ahora, Vanina. Y bueno, pasaban el recital de Silvio Rodríguez en el año 84 cuando se recuperó la democracia. Todos tendrán ese CD seguramente. Donde está Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Tarragó Ross, León Gieco, Víctor Heredia, tantos. Y bueno, muchos temas me hicieron recordar al Che. Creo que lo han elegido por eso también, ¿no? En parte. 42 años, 80, en el año 84 fue el CD también. Bueno, muchos recuerdos. Y elegí un tema, La Era Está Pariendo Un Corazón. Qué mejor tema que le ha dedicado Silvio Rodríguez, un poeta de la revolución, a Ernesto Che Guevara. Buen día para todos. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa. Números. apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. Buen día para todos, aquí estamos comenzando una nueva mañana en Recorte Informativo. Ya está todo el equipo trabajando. 27 minutos pasaron de las 9 de la mañana y hoy es viernes. Siempre cuesta un poquito más los viernes, ¿no? Siempre cuesta, sí, un poquito. Fin de semana largo, dice Vicky. No, ¿cómo fin de semana largo? El lunes nosotros hacemos el programa. El lunes es el día de la invasión. Nosotros tratamos de que el domingo lo llamamos como el último día de libertad, ¿no? De libertad para todos los pueblos originarios desde aquella invasión española en 1492. Bueno, inolvidable, que quedará en la historia y que marcó nuestra historia profundamente. Pero nuestras raíces siguen siendo aborígenes. Gran parte de todos, o casi un 70% de la población argentina, creo que tiene raíces aborígenes, ¿no? Raíces de nuestros antecesores que estuvieron aquí en estas tierras y que siguen estando. Y hoy las reivindicaciones son, creo que por lo mismo que se luchaba en ese momento, por el territorio. Cada vez las comunidades están siendo expulsadas, desalojadas por todos los gobiernos. Por los gobiernos provinciales y por los gobiernos nacionales que no han determinado una política real, en serio, hacia los pueblos originarios para que un Estado defienda el territorio de nuestras comunidades. Aquí no pueden seguir importando más los intereses económicos, los capitales privados, por sobre nuestras tierras. Ya vendimos gran parte del país, tratemos de que esto no siga ocurriendo. Bueno, en la mañana de hoy tendremos varias noticias, algunas coberturas que nos quedaron pendientes de ayer que no llegamos a pasar. Habíamos estado en la planta de Pacheco, nos quedaron para escuchar las palabras de algunos de los trabajadores. Tenemos la palabra de Susana Maturi, que es integrante de la coalición cívica, y queremos destacar el trabajo que están haciendo con los chicos de la calle, que, bueno, la noticia empezó hace 3 meses cuando se había colocado una carpa aquí enfrente de la radio para 7 chicos que estaban durmiendo frente al municipio, y hoy siguen durmiendo frente al municipio. Han pasado más de 3 meses. Pero el bloque de la coalición cívica, ese lugar de reunión que tienen los concejales, se ha convertido en una especie de jardín, así lo ha definido Susana Maturi también. Hay dibujos colgados en todas las paredes. Los chicos desayunan, almuerzan en este espacio, en el Consejo Deliberante. Y entrevistamos a Susana Maturi porque nos parecía correcto destacar el trabajo que están haciendo, ¿no? y que en ningún momento han tratado de sacar de esto un rédito político, sino que lo han hecho porque lo han visto necesario. Y algo que han destacado es que a partir de ahora se ha podido articular con el municipio desde el área de la subsecretaría de Román Pacheco para entre todos resolver este problema de los chicos. Muchos están regresando a su familia, se quedan más días. Es un proceso a largo plazo, ¿no? No es nada simple trabajar con chicos de la calle y se necesitan herramientas que quizás muchos no tienen para trabajar. Pero en ese camino está Susana Maturi, el grupo que trabaja en la coalición cívica, que desde hace 2 meses aproximadamente están todos los días allí los chicos. Estos serán algunos de los temas. Nos quedó pendiente también pasar lo que ocurrió y lo que ocurre en el barrio Lomas de Casasco 2, allí en el Plan Federal de las Viviendas, donde los vecinos denuncian que compraron casas a otros titulares. Son propietarios legítimos, dicen ellos, porque pagaron por la casa, pero hoy el municipio a través del IDUAR le está diciendo que se tienen que ir porque deben ingresar en esas casas los adjudicatarios suplentes. Ahora lo que se preguntan los vecinos: ¿quién me reconoce lo que yo pagué por esta casa? ¿El municipio le va a devolver la plata? No lo creemos. Estos serán algunos de los temas. Vamos al panorama, ¿sí? 32 minutos pasando de las 9 de la mañana. Vamos. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras, sin acuerdo, la misión de la Organización de Estados Americanos, OEA, que auspició el diálogo entre representantes del presidente Manuel Zelaya y el mandatario de facto Roberto Micheletti, dio por terminada su actividad. La comisión, integrada por diplomáticos de varios países, emitió un comunicado en el que no se reflejan resultados de las reuniones realizadas los días miércoles y jueves, sino que solo anunciaron que el diálogo entre las partes continuará mediante mesas de trabajo. En el documento, la comisión pidió el restablecimiento y permanencia de todas las garantías institucionales, junto a la restitución de todos los medios de prensa. Nacionales. Denuncia de espionaje. El ex presidente Eduardo Duhalde denunció ayer por la tarde escuchas contra su persona y señaló que esta situación la hizo llegar al gobierno nacional, aunque no tiene pruebas sobre ello. El ex mandatario relató: en el caso de mi esposa, una periodista la llamó y le preguntó, ¿tu contraseña es tal? Bueno, estás en la lista de los que están controlando, le dijeron. Duhalde declaró, hay un estado policíaco, los empresarios tienen miedo que los escuchen, a nosotros nos escuchan. Además, el expresidente aseguró que su máxima aspiración no es ocupar un cargo, sino reconstruir los grandes partidos políticos como el peronismo y el radicalismo. Provinciales. Ciudad de Buenos Aires, sin salud mental. La Asociación de Profesionales del Centro de Salud Mental Arturo Ameguino cuestionaron la designación de la nueva directora de la institución, Celina Fabricant, elegida por el gobierno de la ciudad en reemplazo del anterior titular, Rubén Slipak. Los profesionales manifestaron que el nuevo nombramiento desconoce la ley de salud mental de la ciudad, que permite la postulación de profesionales no médicos a cargo de directivos. El jefe de gabinete del Ministerio de Salud porteño, Néstor Pérez Baliño, contestó que la nueva directora fue nombrada mediante una selección efectuada por un jurado prestigioso. Locales. Sin estructura, en el marco de la firma del decreto nacional por el cual se volverá a la antigua secundaria en los colegios, Mariana Cataño, secretaria general de SUTEBA Moreno, mencionó a Recorte Informativo las 6 conquistas en materia de leyes y educación. Por un lado, esto que yo te planteaba, estamos en mejores condiciones. Nosotros tenemos 5 leyes. El sector, que son conquistas históricas. El incentivo docente, la primera, después de la CARPA. La ley de financiamiento educativo, que establece el 6% del PBI para educación, que hoy no alcanza. Es más, se tiene que discutir ahora, ya lo está planteando la CETERA. La paritaria en la provincia de Buenos Aires, que es histórica, no, nunca tuvimos paritaria. Hoy se firmaron 12 acuerdos paritarios nuevos. La paritaria nacional, te dije 5, son 6. La paritaria en provincia, la paritaria nacional, la ley de educación nacional y la ley de educación provincial. Es decir, cada una de estas leyes a nosotros nos garantizan mejores condiciones para disputar. Porque además no son leyes que atañen estrictamente a los derechos de los trabajadores, sino que tienen que ver con los derechos de los pibes. En contrapartida, Cataño mencionó que en Moreno faltan unos 30 jardines y existe un gran déficit secundario si se piensa implementar esta nueva metodología. Sí. 80 primarias. Tenemos 50 jardines. Ahí ya te están 57 jardines. Te están faltando como 30, ¿sí? Y además los jardines son tan pequeños que en realidad tienen resignada su sala rosa en pos de que esté garantizada el preescolar, la sala de 5. O sea que ahí ya hay más faltantes, porque el jardín es una unidad muy pequeña y la primaria tiene 1.200 alumnos y el jardín 200. Ahí falta. Esto por un lado. Salgo de la primaria, miro la secundaria obligatoria y tengo secundarias básicas superpobladas y en perspectiva tengo 70 secundarias básicas, pero tengo 20 polimodales. Ahí está el desfasaje en las aulas. Finalmente, con la implementación de la nueva ley, para Cataño no se perderán puestos de trabajo en perjuicio de nuevos cargos docentes. Existen normas que el gobierno no va a poder desconocer y que preservan el puesto de trabajo. Existen nuevos puestos de trabajo que necesariamente se van a tener que crear por los cambios curriculares y por las condiciones que la nueva secundaria requiere y que además están suscriptas por el gobierno, lo cual no significa que mágicamente esto va a aparecer. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. ¿Se te acabaron las pilas de la radio? Visita nuestro blog. Entra a www.fmmoreno.blogspot.com. FM Moreno, estación de comunicación. Un saludo para FM Moreno, acá de parte de la Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Mucha suerte en estos 3 años, que sigan por mucho más y que sigan difundiendo la cultura. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Agua Fuerte Roqueras. Vamos a presentar a los chicos de Peces. ¿Cómo andan, muchachos? Bien, bien. ¿Qué música intenta hacer Peces? Somos una mezcla de lo que nos sale con lo que nos gusta. Peces lo que hace es reflejar eso. Agua Fuerte Roqueras. Todos los viernes de 22 a 24 horas por FM Moreno. Estación de música. Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina. La propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América. Latinoamericano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información. Desde este domingo, Mucho Palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. sale. Hola, mi nombre es David Romero, guitarrista de Vibración, y les quiero mandar un saludo a FM Moreno por sus 3 años de existencia y que sean muchos más. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Aprovecharlo, lo que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Que se espume, suma, te consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con él. Continuamos en Recorte Informativo, 44 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Nuestras vías de comunicación, el 466-6559, o si no, mensajes de texto al 15-6154-0359. Tenemos la revista Sudestada, la nueva del mes de octubre para vender. La batalla de El Mir frente al golpe del 11 de septiembre, el vínculo entre Salvador Allende y Miguel Enríquez. Desde Santiago opinan la ex dirigente milista Lucía Sepúlveda y los investigadores Sebastián Leiva y Mario Amorós. Además, entrevista a Miguel Molfino y Cortázar y el Che, un encuentro. Bueno, una muy linda revista. Tiene cosas importantes este mes. Les decía que en el barrio Lomas de Casasco 2 hay aproximadamente 100 vecinos que hoy están ante la posibilidad de ser desalojados, porque en estas nuevas casas deberían ingresar aquellos suplentes adjudicatarios que fueron preseleccionados allá por el año 2006 cuando se entregaron las casas. Es decir, para hacer un poco de repaso de historia, 588 viviendas hay en Lomas de Casasco. Se eligieron en su momento esas familias, se las ubicaron en el barrio. Otro tema sería discutir la falta de planificación que hubo, porque esto desbordó todo el barrio de Casasco. La escuela, la salita, el jardín. Bueno, todo quedó completamente desbordado porque se sumaron familias a lo que ya estaba establecido en el barrio, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó? Algunas de estas viviendas, sus propietarios las vendieron, algo que está prohibido. Las vendieron, no se sabe por qué razón, en realidad. Y a estas viviendas las compraron otras familias del barrio, cercanas, lejanas, no se sabe todavía. Ahora, estas familias están denunciando que desde el IDUAR los quieren desalojar, pero la municipalidad no reconoce que ellos pagaron por esas casas. Tengamos en cuenta que no se puede, no está permitido esto, vender las casas. Ahora, ¿por qué la municipalidad, primera pregunta, nunca controló este sistema que se impuso dentro del barrio Loma de Casasco para que se permita la venta de casas? Vamos a escuchar a algunos vecinos. En primer lugar está Marcelo. Su problema es este. Compró una casa y ahora corre el riesgo de ser desalojado y que nadie le devuelva la plata por la que él pagó la vivienda. Escuchemos. La problemática es de hábitat, porque acá las viviendas fueron entregadas, mal entregadas, bien dicho. Le entregaron a gente que no les interesaba, las vendieron. Otros son titulares, le están pagando, le están cobrando una plata que no pueden pagar. Y bueno, después hay viviendas que tienen no una familia, sino dos familias. Y bueno, necesitan saber si le van a dar una solución a eso. La municipalidad, supuestamente, ellos pasan que hay derecho al hábitat, pero no lo están teniendo. Las asistentes sociales se lavan las manos y así sucesivamente. Hay familias que si no armamos este plan de lucha, a ver si baja el gobierno de La Plata, la municipalidad, hábitat, que son los que están encargados de los hábitos, las viviendas, para arreglar, para poderlos quedar nosotros. Voy a entregarle la vivienda a otra persona que los entregue a nosotros. Si los encontramos con la vivienda, los que compramos, roto, casi todo desarmado. No existen los inodoros, las bachas y así, instalaciones eléctricas todas desarmadas. Un montón de problemáticas adentro de la casa que nosotros los queremos hacer cargo, pero con la titularidad. Queremos pagar la casa, pero y también hacerlo cargo de los gastos que hay adentro. Bueno, es claro el problema de Marcelo y otros tantos vecinos que están en su misma situación. Ellos compraron la casa, la encontraron no en las mejores condiciones. Porque bien decía, bueno, el baño está roto, hay varias partes de la cocina también. Y en la misma situación estaba Alejandra, otra vecina que ahora vamos a escuchar. Y la pregunta nuevamente es esta. ¿Quién es responsable para que estas casas no se vendan y se controlen? ¿Hay alguna persona que puede hablar de esto? Bueno, vamos y escuchamos a Alejandra. Sí, también estaba ese día reunida allí en el barrio. Escuchemos. Como el caso mío, hay ponele 400 familias que han comprado la casa y están en la misma situación que el mío. ¿Entendés? Que ya tienen más de 3 chicos, tienen para arriba. Sí. Tienen entre 5, 6, 7, 8, 9 pibes, igual que yo. ¿Y en dónde van a meter toda esa gente? En todos, en el albergue transitorio. Estaba todo en el... Le dijeron lo mismo que me dijeron a mí. ¿Vos también compraste la casa? ¿Compraste una casa ahí? Sí, yo la compré a la casa acá. A mí me la vendió ya quizás una cuarta persona que la haya comprado. Porque fue vendida como 4 o 5 veces la casa, ¿entendés? No soy la única. Sino que encima la titular no sé quién es, no sé dónde vive, no sé quién es y no sé dónde encontrarla. ¿Y ustedes ya pagaron por esa casa? Claro, sí, ya pagamos nosotros la casa. Así que nosotros si nos vamos de acá, cuando vienen y nos sacan, a nosotros no nos devuelven la plata tampoco, ¿entendés? Y encima, yo nosotros hace 3 años que estamos anotados en la vivienda y la asistente social de ahí de Lesbos me dijeron que como es que no me va a pertenecer la casa que me tiene que dar de la vivienda porque yo estoy acá usurpando esta otra casa. Entonces quiere decir que no me dan la otra vivienda, pero a mí me sacan también de acá, me dejan en la calle directamente con los chicos. Nosotros no somos titulares, por eso no van a dejar en la calle. Por eso lo quieren sacar, o sea que tienen una lista de suplentes para meter acá. Están esperando la lista de suplentes que nos desalojen a todos para poder meter a esa gente a vivir acá. Lo que esconde este conflicto es el gran problema y la emergencia habitacional que vive el distrito. No es más que eso, no es algo menor, sino que este es el origen del conflicto. hay familias que compraron las casas porque no tienen el dinero para directamente comprarse un terreno, construir, edificar una casa. Todos sabemos lo que cuesta hoy en día, ¿no? Llevar adelante una construcción. Vieron la posibilidad en su momento de comprar las casas, porque otros las vendían, y accedieron. Ahora están con el riesgo de ser desalojados. Por el otro lado tenemos a las familias adjudicatarias suplentes, que también tienen el mismo derecho de que ellos, porque también están esperando una vivienda hace mucho tiempo, y deben ingresar a esas casas. Ahora, ¿cómo se resuelve? Bueno, aquí tiene que intervenir la municipalidad a través del IDUAR, y a ver si saben manejar este tema. Los vecinos, ahora vamos a escuchar a Karina, han escrito un petitorio, se lo han enviado al Consejo Deliberante, al Intendente, al IDUAR. Alguien tiene que responder por esto. Las asistentes sociales me decían, no viene más al barrio. Recuerda que antes había una casita celeste. En el medio casi del barrio había una casita celeste donde allí se reunían y trabajaban las asistentes sociales. Este lugar de repente dejó de ser utilizado por la municipalidad. Pasaron varios meses, la casita celeste comenzó a ser destruida y finalmente se quemó. Ahora, ¿por qué se abandonó un lugar importante para los vecinos que necesitaban de las asistentes sociales para hacerle todas las consultas? Porque allí uno podía decir, mire, mi casa se le rompió tal cosa y un arquitecto de la empresa que construyó las viviendas tenía que ir y arreglarlo. Bueno, imagínese que esto desapareció directamente. Cualquier problema que tenga la casa, ¿a quién le vamos a ir a reclamar? A nadie, claramente. Otra cosa, los vecinos también están pagando por mes. Les llega todos los meses una chequera por el cual pagan una cuota que no es muy baja, pero tampoco es muy alta lo que tienen que pagar por mes. Pero es un gasto todos los meses, así que nadie les regaló nada a los vecinos. Lo están pagando. Otros, todos tienen derechos. El punto está en quién sabe resolver el problema particular de cada uno. Escuchemos el último testimonio. Karina nos va a leer también una carta a la que le envían al intendente. Queremos que alguien nos dé una respuesta pronta. No queremos más palabras, sino hechos, ¿no? La carta es dirigida a la jefa del programa de gestión de hábitat, también va al intendente y a los consejos deliberantes, al consejo deliberante, el cual queremos, acá querés que leo la nota diciendo, por la presente nos dirigimos a usted para expresar nuestra preocupación frente a las diferentes problemáticas que sufrimos los vecinos de este barrio. En primer lugar, queremos manifestar que en el tiempo transcurrido de la inauguración y el otorgamiento de las viviendas no se ha producido una articulación con los vecinos que permita abordar la problemática en forma conjunta entre los beneficiarios del programa y el área a cargo. Única forma de perspectivar una solución conjunta entre la comunidad organizada y los funcionarios públicos. Nuestra propuesta surgida de la asamblea de vecinos es poner en funcionamiento una mesa de diálogo donde vamos a tocar todos los puntos de problemáticas del barrio, convenio de pago, gente ilegal, vecinos muy queridos, ¿no? Y bueno, hay gente que es más de un núcleo familiar que está viviendo en las casitas. Queremos pagar, queremos ser legales, y lo ilegal es que desalojen a esas familias, y estamos acá con un plan de lucha que empezamos hoy, y lo vamos a seguir hasta el final. Queremos respuesta, como te dije, ¿no? Porque están ustedes que compraron una casa que no está permitido, ¿no? Y ahora pueden ser desalojados, y a la vez están las otras familias que quieren ingresar, que también están en la misma situación que ustedes, ¿no? Claro, nosotros somos un grupo legales y un grupo ilegales. Somos todos pobres, ¿entendés? Acá somos todos pobres, tampoco los legales podemos pagar 90 pesos por mes, ¿entendés? Entonces estamos de acuerdo entre todos los vecinos a luchar por esa gente que no haya sido anotada y que ha comprado de buena fe una vivienda que le otorgó el gobierno. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. En primavera, plantas y flores explotan en aromas y colores. Reviva su jardín en esta mágica estación con verdes. Verdes. Verdes. Diseño, ejecución y decoración de espacios verdes, estanques, cascadas y playas, cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesores llamando al 15

por los cambios. El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, dijo que es necesario modificar algunas enmiendas de la Constitución para impulsar las transformaciones estructurales indispensables en el país. Sin embargo, el mandatario aclaró que no impulsa la reforma de la Constitución para ocupar un segundo mandato. La cuestión de una eventual reelección presidencial volvió a agitarse esta semana, después de que el jefe de gabinete de ministros, Miguel López Perito, dijera que no estaba descartada una eventual constituyente. Luego, Lugo subrayó que la Constitución Nacional reelaborada en 1992 respondió a una necesidad específica tras la caída del dictador Alfredo Stroessner, que gobernó desde 1954 a 1989. Nacionales. Fragmentación partidaria. La presidenta del partido Generación para el Encuentro Nacional, GEN, y diputada electa Margarita Stolbizer, aseguró anoche que su sector no integrará el bloque de legisladores de la coalición cívica cuando asuman el 10 de diciembre. Stolbizer declaró: no podemos mantenernos dentro del bloque de la coalición cívica en diputados, y precisó que es casi una cuestión natural la ruptura del bloque, adelantando que la decisión será oficializada la próxima semana. Además, la diputada electa enfatizó que no se puede pensar en acuerdos, diciendo la única candidata es ella, en referencia a las palabras de Luisa Carrió hace unos días, cuando lanzó un nuevo partido político, Coalición Cívica ARI. Provinciales. Neuquén, resolución legislativa. El Consejo Deliberante de la localidad de Chosmalal declaró a la ciudad como municipio no tóxico y ambientalmente sustentable a través de una ordenanza en la que prohibió la minería de cielo abierto y que se utilicen sustancias químicas que perjudiquen a la salud de la población y vulneren los recursos naturales. La decisión fue informada por el intendente de Chosmalal, Carlos Lator, quien además se mostró favorable con la determinación unánime que tomó el cuerpo legislativo. Locales. Activa Memoria. El sábado 10 de octubre se realizará una actividad cultural en conmemoración a los 42 años de la caída en combate en Bolivia del comandante Ernesto Che Guevara, bajo el lema Perspectivas del Pensamiento y la Acción Revolucionaria del Che. Nunca es tarde, habló con Juan Rueda, integrante de la Comisión del Homenaje Permanente a Ernesto Che Guevara, sobre la jornada pública que se realizará en ATE, en la sede de Piovano. Sí, esta es una actividad que venimos realizando varios compañeros de diferentes organizaciones desde hace cerca de 11 años en Moreno, donde la primera actividad la hicimos en el año 98, bueno, años más tarde también junto a la artista plástica Marta, estuvimos instalando uno de los únicos bustos del Che en la Argentina, y este sábado, a 42 años de la caída en combate del comandante Ernesto Che Guevara, estamos presentando una actividad que se llama Perspectivas del Pensamiento y la Acción Revolucionaria del Che, donde va a haber una muestra plástica a cargo del artista plástico Marcelo Evangelista, va a haber algunos expositores invitados, se va a proyectar el documental de Santiago Álvarez Hasta la Victoria Siempre, y van a hablar algunos de los referentes de organizaciones locales. Además, Ruedi señaló cómo se traslada la acción del Che en la cotidianeidad de los barrios de Moreno. Sí, nosotros en primer término, en cada uno de los espacios donde intervenimos, en el caso particular, digamos, nosotros desde la Confluencia Política y Social 29 de Mayo, reivindicamos la figura de Ernesto Che Guevara y tratamos de tomar algunas de sus enseñanzas fundamentales, como ser la cuestión de que se expresa en el socialismo y el hombre nuevo en Cuba, ¿no? Uh-huh. Donde el Che expresa claramente que, digamos, la economía comunista no sirve de nada sin la moral comunista. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Thank you.